Nos acaban de informar que hoy en Londres, Inglaterra, se produjo la manifestación más grande de la historia. Más de 1 millón de personas salieron a la calle exigiendo que pare el genocidio contra Palestina. Seguimos con algunas adhesiones. Francisco Olveira, sacerdote del grupo de curas en la opción por las y los pobres. Ana Valentino de BRICS, Federación Nacional de Trabajadores Cooperativistas Precarizados de la Economía Social. Izquierda Latinoamericana, Asociación Americana de Juristas Rama Argentina, Mopasol, Judíes por Palestina, Socialismo Sanmartiniano, FM 99.3 Radio Libre, Instituto Espacio para la Memoria, Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico El Galpón, Huerta Agroecológica Estación Sentimiento, Agrupación Barrial Vecinos Libres Sin Fronteras, Centro Artístico Sexto Cultural, Cooperativa de Trabajo Reivindicando, Cooperativa de Trabajo Hombres y Mujeres Libres, Cooperativa de Trabajo Atalía, Resistiendo con Aguante Buenos Aires, Soberanos con Cristina, Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Centro Islámico de la República Argentina, Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Movimiento de Agrupaciones Clasistas, Pan y Rosas, Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional, Juventud del PTS, la Red de Trabajadores Precarizados, CEPROD, Corriente Nacional 9 de Abril, Alerta Roja, Contraimagen, La Izquierda Diario, Agrupación El Despegue, Enclave Roja. A todos ellos el agradecimiento. Poema, ahora para recitar, perdón que me perdí, poema de Eva Abun, Nada, escrito la noche antes de morir en Gaza, a cargo de un grupo de jóvenes en representación de la Secretaría de Arte, Trabajo y Cultura en el SEAVI UNA. La recibimos con un aplauso. El poema que vamos a recitar es de Eva Adunada. Ella lo escribió la noche anterior a morir asesinada en uno de los bombardeos que están ocurriendo en Gaza actualmente. Es en honor a ella y a la lucha del pueblo palestino que decidimos compartir con ustedes este poema. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches.